tranquilito, ¿eh? Ya cara al paso. Ahí, ahí. Seguimos de frente con él. Seguimos de frente con él. Cuidadito primera que vamos a apoyar el escalón, ¿eh? Cuidadito primera que cogemos el escalón. Cuidadito que nos vamos a venir a... Vámonos arriba un poquito, bajámonos arriba, ¿vale? ¿Vale? Venga de frente, un poquito, ese marido tiene que llevar, padre. Bueno. Venga, venga, tranquilito usted, ¿eh? Y de frente con él. Venga de frente con él. Venga de frente con él. Cortito. Hay que salir del escalón. Un poquito más, hay que salir del escalón. Un poquito más, ¿eh? La señora, vamos a la línea de un poquito más, un poquito más.